tiempo parecía detenerse en un rincón. Todo era sencillo, no había que pensar, pero el viento cambió y ya no sé qué esperar. El tiempo que se va no vuelve más y las personas cambian, no lo puedes negar. Los sueños se desvanecen, las risas se van y solo queda el eco de lo que fue nada más. Las caras que solían brillar ahora se ocultan tras la niebla de la realidad. El tiempo que se va no vuelve más y las personas cambian, no lo puedes negar. Los sueños se desvanecen, las risas se van y solo queda el eco de lo que fue nada más. Nos enfrentamos a la transformación, aceptando el cambio sin perder la razón. Las huellas del pasado nos siguen al andar, pero el futuro no nos deja descansar. El tiempo que se va no vuelve más y las personas cambian, no lo puedes negar. Los sueños se desvanecen, las risas se van y solo queda el eco de lo que fue nada más. El tiempo que se va no vuelve más y las personas cambian, no lo puedes negar. Los sueños